Hoy va a ser el día en que te voy a confesar un par de cosas que yo siento. Hoy va a ser el día en el que te diré que quiero andar contigo, que ya no aguanta que sigamos de amigos, que lo que quiero yo es besarte y amarte. Hoy brindo por ti, por lo que pueda pasar entre tú y yo. Hoy la noche está perfecta para mí, hoy la noche está perfecta para los dos. Hoy brindo por ti, por lo que pueda pasar entre tú y yo. Hoy la noche está perfecta para mí, hoy la noche está perfecta para los dos. Yo presiento que va a pasar algo bueno entre tú y yo, pero no sé tú, ¿qué presientes tú? Yo presiento que tú estás pensando lo mismo que yo, que vive el amor y que vivas tú. Hoy brindo por ti, por lo que pueda pasar entre tú y yo. Hoy la noche está perfecta para mí, hoy la noche está perfecta para los dos. Y los míos, Chino Redondo, Mayo Colón y Ariel Rumbo. Elber Córdoba, Salvador Larrea, Ramón Molina y Juan Pablo Arrieta, mis seguidores. Quiero saber qué va a pasar entre los dos, si al fin se puede dar lo nuestro. Y este es el momento en el que me dirás qué vas a hacer conmigo, si me vas a tener detrás de tu cariño o si me vas a dar un amor eterno. Hoy brindo por ti, por lo que pueda pasar entre tú y yo. Hoy la noche está perfecta para mí, hoy la noche está perfecta para los dos. Hoy brindo por ti, por lo que pueda pasar entre tú y yo. Hoy la noche está perfecta para mí, hoy la noche está perfecta para los dos. Tu mirada te delata y te confiesa que yo soy lo que quieres tú, lo que quieres tú. Mi mirada te confirma que tú eres mi adoración, que viva el amor y que vivas tú. Hoy brindo por ti, por lo que pueda pasar entre tú y yo. Hoy la noche está perfecta para mí, hoy la noche está perfecta para los dos. Hoy brindo por ti, por lo que pueda pasar entre tú y yo. Hoy la noche está perfecta para mí, hoy la noche está perfecta para los dos.